A partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Amigos del Redondel, bienvenidos a este nuevo programa. Hemos vuelto después de una semana de ausencia, como muchos de ustedes saben, además de periodistas, soy docente. Bueno, fue una semana algo compleja en estos principios de marzo, principios de la actividad docente también, así que quedó suspendido un programa del Redondel y aquí estamos nuevamente reencontrándonos. Vamos a estar durante una hora haciendo radio, compartiendo información, noticias de actualidad nacional, internacional, los temas que nos interesan. Como decimos siempre, no toda la información, o en este tiempo en el que hay tanta información, no en toda podemos ni queremos detenernos. Elegimos algunas noticias o algunos recortes para repasar los temas de la semana que ya se acabó y de la semana que está empezando. Ese es el objetivo de este programa semanal de una hora de duración. Así que estaremos deteniéndonos, prestándole atención a algunos temas, pensándolos en voz alta y dándole justamente alguna vuelta como tienen los redondeles. Y además vamos a escuchar muy buena música nacional del mundo, de distintos países, de lugares que nunca jamás musicalmente conociste, y música internacional, lo que diríamos música a veces de la que viene de Europa, Estados Unidos, clásicos, música nueva, un poco de todo. Y además de eso, algún recuerdo. En el programa de hoy vamos a tener algo de música de películas. Todo esto en 60 minutos de este programa que se llama El Redondel Periodismo sin Lados Oscuros. Me queda contarte que nos podés escuchar a través de distintas emisoras que incluyen en su programación en diferentes puntos de la Argentina este programa, y para saber qué radios y en qué diales y en qué días podés escucharnos, simplemente tenés que visitar nuestro sitio web www.elredondel.com.ar. Allí está la lista completa de emisoras, pero además podés escuchar el programa desde allí y también podés descargarlo desde iTunes, desde Facebook, si sos fan del programa, si nos seguís, si sos amigo, también en Twitter nos podés buscar. Cada vez más alternativas para que escuches este, como digo siempre, también humilde pero potente programa de radio que te acompaña y que tiene realmente mucha gente que lo sigue, lo descarga, lo escucha, comenta, opina, lo reenvía, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a contactos, más allá de, como les dije, Twitter y Facebook, en donde estamos presentes, también estamos en contacto a través del correo electrónico. La dirección es simplemente elredondel@yahoo.com.ar, también a través de MSN, somos elredondel@hotmail.com, Skype o Skype, y siempre estoy en la duda si es con la I final o no. Nos buscan ahí como El Redondel. Son todas válidas alternativas para que estemos en contacto. Opinen lo que quieran, pidan temas, no sé, sugieran, estén de acuerdo, estén en contra, lo que tengan ganas, esa es la idea. No hacemos radio para que nuestros oyentes digan, ajá, sí, yo pienso exactamente igual. No buscamos oyentes complacientes, ni que les guste ser complacidos con lo que escuchan, más bien todo lo contrario. La idea es una propuesta que nos haga pensar y discutir, más allá de que estemos, de hecho no creo que podamos estar de acuerdo en todo, y eso es lo que estamos buscando justamente, que no podamos estar de acuerdo nos permite pensar y discutir un poco más. Dicho todo esto, vamos a comenzar el programa como siempre con muy buena música. Separador, apertura y música. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Spinning around.

la citación a Mercedes Marcó del Pont para que explicara o defendiera su pliego. Empezó esto la semana pasada a darle incluso un poco más de movimiento a la Cámara Alta. Recuerdan, habrán visto, Marcó del Pont se presentó, no se le hicieron preguntas, luego se retiró. La oposición no logró sumar el número de votos necesarios para poder removerla. El tema quedó pendiente, seguramente intentarán varios sectores avanzar en esta semana. También pudimos escucharla a Lisa Carrió criticar fuertemente a la oposición, por supuesto no a la coalición, a la coalición cívica, sino al resto de los partidos. En estas horas continúan las declaraciones de los distintos representantes de este conglomerado que es hoy en día la oposición política, sobre todo en diputados y en senadores. Por ejemplo, las declaraciones de Ernesto Sanz, titular de la Unión Cívica Radical, que reconoció que es muy difícil lograr una actividad homogénea por la dispersión que existe en el Senado. Y cuando hablamos de dispersión, de lo que hablamos fuertemente es de diferencias políticas importantes entre estos candidatos, o mejor dicho, entre, bueno, algunos son candidatos, otros no son candidatos, pero sí son senadores o diputados que representan a partidos que han tenido algún acuerdo, por ejemplo, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y el GEN y el Partido Socialista en la última experiencia de elecciones. Estamos hablando del acuerdo cívico y social, pero también allí en esos sectores de oposición están desde el PRO hasta partidos de izquierda o las agrupaciones de Pino Solanas, que por supuesto representan votantes diferentes, con posturas diferentes de país y con acuerdos circunstanciales, como por ejemplo lo que está ocurriendo con la senadora Roxana Latorre, que ahora está siendo acusada por la coalición cívica de haber recibido algún tipo de prebenda por parte del gobierno. Ustedes recuerdan que la ausencia de la senadora Latorre, originalmente cercana a Carlos Reutemann, permitió que el Senado no pudiera rechazar el pliego de Mercedes Marcó del Pont durante esta semana. Y también tiene que ver con esto de los, que hay que reconocerlo, los monobloques, los pequeños bloques de diputados o de senadores que entran por una lista, pero que luego, en función de miles de factores, intereses políticos, convicciones u otros factores que no podemos determinar claramente, dejan el bloque madre o el bloque por el que entraron y se presentan en forma... se presentan un monobloque, arman su bloque individual y en todo caso se acercan o se alejan al bloque con el que se presentaron según el proyecto, según el interés, según lo que fuere. Algo parecido es lo que está pasando con Latorre, que si bien la podríamos incluir en el paquete del peronismo, lo que se llama el peronismo federal, el peronismo disidente, el peronismo no kirchnerista, más allá de eso, Latorre ya ha votado en algún otro momento no tan a favor. Algo parecido se discutió en su momento con, hace no muchas semanas, lo hablamos acá también en el programa, con Carlos Menem, que se dijo que también había estado a favor del gobierno y que había hecho un acuerdo con Kirchner. Eso duró en los medios durante, se publicó ese tipo de información 48 horas cuando Menem bajó al Senado finalmente desde La Rioja y votó en contra y ayudó en la conformación de las comisiones para el arco opositor. Esta elucubración sobre una especie de acuerdo entre Kirchner y Menem se diluyó, o al menos los medios dejaron de hablar del tema. Así que este es el contexto en el que está la actualidad política por estas horas, con los ojos puestos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y esperando ver qué es lo que ocurre, porque algunos rumores de las últimas horas hablan de una posible definición de la Corte Suprema frente al tema de los DNU, que sería bastante fuerte. Son rumores periodísticos, saben que aquí en el Redondel Futurología no nos gusta, pero entonces si estos si esta resolución de la Corte Suprema sobre los DNU realmente existiera, habrá que ver qué es lo que ocurre, qué alternativas tiene el oficialismo para el pago de la deuda, por un lado, y por otra parte, si avanzan los proyectos legislativos como el de Berna para que se le dé un marco legal al tema del pago de la deuda o al uso de los fondos de reservas. Toda esta discusión, a mí me da la impresión de que en las últimas horas, en los últimos 10 días, 15 días, se instaló algo más en la opinión pública la discusión de para qué están las reservas, si está bien o mal utilizarlas en el pago de deuda o en qué, si vale para fondos productivos, qué hay que hacer con ese dinero de reservas. Se instaló la discusión un poco más, se habló un poco más también el tema de cómo pagar la deuda, más allá de que el DNU termine siendo convalidado o no, o reemplazado. Si es reemplazado, ¿por qué? ¿Qué es lo que debe reemplazarlo? ¿Cómo debe actuar el Congreso, diputados y senadores en función de esto? Parece que está un poco más interesante, más yendo al fondo de la cuestión, por supuesto, y a tratar de ver de qué manera se encamina este conflicto político, que como estamos viendo es un conflicto de muchas partes, es una oposición para nada bipartidista, es una realidad política la de la Argentina para nada bipartidista. Tenemos distintos grupos muy marcados, muy separados, que se pueden acercar y alejar según contextos, momentos y necesidades concretas, y esto se hace evidente en lo que estamos viviendo en las últimas horas. Es muy interesante, pero también es muy complicado seguir todo esto, porque es muy difícil, solo por los diarios, solo por lo que leemos, comprender la complejidad de todo esto y de las posiciones y de las posturas y de quién habla y quién deja de hablar. Y llega un momento que en serio para los ciudadanos se hace bastante difícil seguir el quehacer, el devenir político en estas horas, porque tiene, por otra parte, demasiados actores. Ya cuando hay todos los diputados, todos los senadores, es muy difícil saber quiénes son, cuál es su rol, dónde están, cómo han jugado de un lado o del otro, cuál es su historia. Así que hay que tratar de prestar atención frente a este tema y estar atentos y seguirlo, porque va a ser como un tema así lento. Con el paso de la semana seguramente tendremos más novedades. Otra noticia política bastante interesante, político-económica, a decir verdad, sigue siendo la inflación, los números de febrero, que son realmente importantes, tanto los del INDEC como los del sector privado muestran un crecimiento importante de la inflación, un crecimiento que nosotros tratamos nosotros, todos los economistas, todos los periodistas económicos tratan de explicar y analizar con distintos enfoques. Como decimos siempre, analizar o ver la inflación no es sencillo en general, ni aquí ni en ningún lado, y a veces parece que menos aquí que en otros lados. Sea como fuere, es un tema realmente qué va a pasar con el proceso inflacionario. Aquí tenemos la sensación desde este humilde programa que parecería que cuando hay algo de reactivación económica, por eso 2009 fue un año en donde la inflación estuvo casi desaparecida de los medios, y a decir verdad los precios, si bien hubo un proceso inflacionario, no fue tan fuerte como en 2008 o ahora en lo que va de 2010, pero parecería que cuando se hay cierta estabilidad o hay cierta inyección de dinero en el mercado, algunos dicen que es inyección de dinero desde noviembre, diciembre, enero, es lo que se está cobrando, lo que están cobrando muchas personas en el marco de estos de los nuevos planes por la asignación universal por hijo, y que esto termina llevándose, por supuesto, como son los sectores de menos ingresos, a los alimentos, no al ahorro, y que como consecuencia de esto hay un aumento especial en lo que tiene que ver con alimentos, porque hay más demanda de alimentos. Hay muchas teorías y nadie realmente se pone de acuerdo, pero este vuelve a ser un tema muy importante y del que deberíamos estar no solo hablando, sino tratando de entender bien por qué, y tratando de ver de qué manera, si es que se puede colaborar para que esto, bueno, por supuesto, no aumente la inflación, o por otra parte, si aumenta la inflación, al menos todo lo que es los salarios vayan relativamente a la par, si es que queremos tener un cuadro o una sociedad que esté al menos en la misma situación y no pierda poder adquisitivo. Hay que ver qué pasa con las empresas, el sector empresario, la capacidad de producción, la cantidad de consumo de productos, qué es lo que la gente está consumiendo, comprando. No es sencillo, no es un tema fácil, pero sí es un tema interesante y que hay que intentar seguirlo. También pensaba, en función de ver en estos días, lo tenemos en nuestra página en www.elredondel.com.ar, que cómo somos, ¿no? Porque, por ejemplo, en este último verano, después de todo lo que hablamos durante 2009 del tema dengue, hoy no tenemos casi ninguna información, los medios nacionales prácticamente no nos están contando, no sabemos cuántos casos de dengue han ocurrido en Capital, en Gran Buenos Aires, en el resto del país, por provincias. Son datos que los medios nacionales no sé muy bien por qué, o porque no ocurrió nada, o porque está ocurriendo y no parece ser tan interesante, no sabemos muy bien, pero algo hay ahí, que no hay un tema que aparentemente iba a ser muy preocupante y no lo fue tanto, y ha pasado algo desapercibido en las últimas semanas, en los últimos meses. Ese es un tema que seguramente es importante y veremos en los próximos días qué pasa con, cuando ya esté llegando el invierno, el tema de la gripe A, de lo que tanto hablamos el año pasado, tanto condicionó nuestro humor, el humor de todos los argentinos, tanto nos asustó realmente, y qué va a pasar, si ahora nos va a asustar tanto, si habrá tantos casos o no, qué será lo que esté finalmente ocurriendo. Bien, primer bloque, oposición entonces muy dividida, oficialismo tratando de reaccionar ante lo, en muchos casos, lo que la oposición está marcando de agenda, y son los temas más importantes. Atención, temas también de esta semana: la posibilidad de que Francisco de Narváez pida a la Corte Suprema que se expida sobre la posibilidad de que sea candidato a presidente en 2011, así que ya está de Narváez buscando la presidencia, o algo que también estaría intentando hacer Macri, según lo que las fuentes de PRO ya confirman en la Capital Federal, el lanzamiento. Así que los distintos sectores de derecha están tratando de ver cómo se ordenan para las elecciones. Eduardo Duhalde también sigue con una campaña bastante fuerte, la podemos ver por los medios, sus testimonios publicados frecuentemente en los dos diarios más importantes de tirada nacional. Más, bueno, los temas, el tema Malvinas, algunos otros de los que hemos venido hablando en las últimas semanas, que van a seguir dando algunas noticias y temas de los que hablar en las próximas jornadas. www.elredondel.com.ar. Sin lados oscuros, El Redondel, periodismo circular. Yo jamás en la vida le levanté la mano. Jamás se me ocurriría ponerle un solo dedo encima ni tocarle un pelo al pobre inútil bueno para nada de mi hijo. El maltrato verbal también es violencia. Escúchate, es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Para mayor información, visita www.escuchate.org.ar. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si vas a conducir, nada de alcohol. Luchemos por la vida. Afuera, el mundo. Adentro, usted, vos y nosotros. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. Redondel. Y llegó el momento aquí en El Redondel de escuchar música del mundo, como siempre, canciones de esos países que generan, por supuesto, impresionante música, grandes artistas que no suenan en ninguna parte, o al menos aquí en la Argentina no los escuchamos. La propuesta de hoy es oír por primera vez música que llega desde Suecia. Vamos a compartir uno de los éxitos en estos momentos en las radios de Suecia. Vamos a oír a Lars Mattias Winnerbäck, Nació en 1975, es cantante, compositor, es de Estocolmo. Desde el año 96 tiene una carrera muy, muy popular, con distintas influencias de cantantes suecos como Carmichael Bellman, Ever Taube, pero también de artistas internacionales como Bob Dylan, que todos dicen ha influido directamente en su estilo de música, que es algo así como un pop rock sueco. Toca la guitarra, le va muy bien. Lo que vamos a oír es parte de su último álbum, su última placa. Y a decir verdad, en sueco no me animo a contarles cómo se llama la canción, porque se imaginan que mi sueco no es muy bueno, pero en español la traducción del tema es algo así como Un espécimen raro, así se llama, traducido al español, el nombre. Este es el título de la canción que está empezando a sonar aquí en el redondel desde Suecia. Entonces, estamos con Lars Winnerbäck. När natten är ska jag lämna allt tillbaks. Vinet och skulden jag har. Du visste nog att jag hade mina skäl. Ett sätt att ge, ett sätt att ta. Yeah. Sin lados oscuros. El redondel. Periodismo circular. Buscando ser fieles al lema un oído atento y un corazón abierto al que sufre, los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El Teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. elredondel@yahoo.com.ar. Y ya estamos en la mitad de este programa. Quiero recordarte que podés comunicarte con nosotros enviándonos correo electrónico a elredondel@yahoo.com.ar, a través de MSN, elredondel@hotmail.com. Podés seguirnos en Twitter, twitter.com/elredondel, en Facebook, facebook.com/elredondel. Ahí nos buscás en el buscador del Redondel, y podés ser amigo, podés ser fan, podés formar parte de nuestro grupo. Todas alternativas para que nos cuentes lo que opinás, sugerencias, ideas, planteos, quejas, reclamos, pidas música, nos sugieras temas. Y esperamos, por supuesto, lo que te parezca. Las opiniones las vamos a compartir, las van a poder leer seguramente todos nuestros oyentes. Lo que digas sobre el programa y también sobre nuestra página www.elredondel.com.ar. Como digo siempre, allí hay mucha más información, porque esto es una página de internet con un programa de radio, o un programa de radio con una página en internet, todo junto y a la vez. Vamos a hacer un picadito por algunas noticias cortas por estas horas, ¿les parece? Vamos con la primera. Se cumplen 18 años del atentado a la Embajada de Israel. Por estas horas, 29 personas murieron, 242 resultaron heridas, el 17 de marzo de 1992, en la esquina de Arroyo y Suipacha. Están celebrándose los homenajes y distintos recordatorios de esa fecha. Dos años después sería el ataque a la AMIA, y estos dos ataques, como todos nosotros sabemos, marcan uno de los primeros ataques fuera de Europa, específicamente contra la comunidad israelí. Más allá de eso, uno de los primeros ataques en donde habría participado, al menos según todas las teorías e investigaciones, terrorismo internacional fuera de los Estados Unidos en el continente americano. Así que un homenaje es de esas fechas que nos lleva a todos a recordar dónde estábamos ese día, en ese momento, exactamente cómo fue que nos enteramos de algo que para ese entonces era realmente una novedad. Muchos son los que vinculan los ataques contra la embajada y la AMIA, si miramos las épocas, con la política exterior argentina de aquel momento. Se acuerdan que Carlos Menem participaba en la guerra del Golfo con el envío de tropas. Es una lectura, no es la única definitivamente, y no es lo único que se puede decir sobre un tema tan complejo del que se ha escrito, analizado e investigado tanto en la justicia, periodistas, medios, etcétera, etcétera. Queríamos recordarlo. Otro tema tiene que ver con la desaparición de Florencia Penaqui, esta joven que estudiaba en la Universidad de Buenos Aires. Se cumplen 5 años. Ayer se realizaron varias actividades. Estuvieron los familiares y los amigos de Florencia en un acto en la rotonda de la Facultad de Económicas, se realizaron otros actos en Callao y Rivadavia, en el centro de la ciudad. Es interesante porque el caso de Florencia es el caso de muchos argentinos que han desaparecido, y según la mayoría de las investigaciones, son, sobre todo en el caso de las mujeres que están esclavizadas y explotadas sexualmente y que están en esa condición porque la justicia no investiga, y en muchos, la mayoría de los casos, por connivencia con la policía, policías provinciales en todo el país, que saben dónde están los prostíbulos, que tienen esclavas sexuales y que no solo son consumidores, sino que cubren este accionar por un dinero. Esto ocurre lamentablemente en todo el país y habla del deterioro, por supuesto, del valor, de la ética, del rol de la policía y de las fuerzas de seguridad. El hecho de que persigan un ladrón, por un lado, en la calle, o estén preocupados por el delito, o estemos a veces como ciudadanos preocupados por el delito cotidiano, el robo en la esquina, la seguridad, pero no le reclamemos a esta misma policía, o nos parezca normal o no nos llame la atención, que esta misma policía esté en connivencia con las redes de prostitución, que, reitero, no estamos hablando de casos, no estamos hablando de una prostitución legal, de una prostitución en donde quienes llegan a esa situación lo hacen por voluntad y están registradas. Lejos estamos de esa realidad en la Argentina. La prostitución está en este cono de sombras y de ilegalidad que hace que incluso se favorezca que muchas personas estén esclavizadas y secuestradas en cualquier prostíbulo. Y esto lo sepan las autoridades, y no solo no hagan nada, sino que aparte cobren comisiones que terminan sirviendo para las cajas chicas de muchas comisarías. Y en esto es algo sabido, harto sabido, por autoridades judiciales, policiales y, por supuesto, políticas, autoridades municipales, provinciales y nacionales también. Dos últimos temas bien distintos para este bloque del medio en el que estamos repasando algunas noticias. Por un lado, les cuento que nuestros amigos de la banda Sonreí, que cada tanto nos mandan gacetillas y comunicados, y de hecho siempre hemos escuchado, no siempre, pero hemos escuchado alguna vez alguna de sus canciones. Los chicos de Sonreí se van a presentar el miércoles 24 de marzo a las 5 de la tarde en la Plaza Cumelén, en la Plaza del Vagón, en San Pedro y los Incas, en el partido, no partido, en la localidad de Castelar, ahí mejor, si alguien quiere ir a verlos. Y por supuesto los pueden buscar también por internet y escucharlos a los chicos de Sonreí. Gracias y un saludo para ellos. Y el último tema tiene que ver con San Patricio. San Patricio es en estas horas también, en este 17 de marzo. Todos saben la historia de San Patricio, de este patrono del cristianismo en Irlanda, que explicó la Santísima Trinidad, el hecho de que Dios sea Padre, Hijo y Espíritu Santo al mismo tiempo, que los católicos tan claro conocemos, pero si alguien es de otra religión, a veces es un concepto medio abstracto o algo complejo de explicar. Y él lo explicó a los irlandeses, San Patricio, usando un trébol de tres hojas como metáfora. Es la noche hoy del descontrol en el Bajo Porteño, del alcohol, de las 30.000 personas brindando, celebrando y tomando mucha cerveza, una celebración que es, por supuesto, una celebración súper importante y la más quizás en Irlanda, y que se ha extendido a otros lugares. La comunidad irlandesa en los Estados Unidos, en Nueva York, festeja con algo un poco más formal, ¿no? Un desfile, y es también un momento de brindis, etcétera, etcétera. Y que acá en la Argentina lo único que ha llegado al Día de San Patricio, lo que ha terminado el Día de San Patricio, es el momento para tomar alcohol y no mucho más. Pero es un día, por supuesto, religioso, y por otra parte también es un día relacionado claramente con la nacionalidad. Así que a la gente que nos escucha, que tiene que ver desde algún punto de vista con Irlanda, desde algún punto de vista con la cerveza también, nuestras felicitaciones. Siempre es un buen momento para nosotros argentinos para reunirnos con amigos y brindar, tomar un trago o algo por el estilo. Lástima que a veces el tema se descontrole un poquito. Hemos repasado algunos temas, algunas noticias de distinto tenor de estas horas, que bien merecían algunos segundos, algunos minutos aquí en El Redondel. elredondel@yahoo.com.ar www.elredondel.com.ar. Meténtelo, tatuártelo, si ay, triqui, triqui, ay, pan, pan. Si no para, si no pira, si no hay triqui, triqui, tómatela. Como quieras, con quien quieras, con preservativo. Para más información, triquitriquibangbang.com.ar o línea Pregunte SIDA 0800-333-3444. El preservativo es la mejor manera de prevenir el VIH-SIDA. El análisis, la única forma de detectarlo. Formar una familia es cumplir dos deseos a la vez, ser padre y ser hijo. Adoptar a un niño cambia la vida, la tuya y la de él. Para orientación y asesoramiento, Anidar 4901-6838 o 0800-222-2643. También www.anidar.org.ar. Otra opción, Equipo San José 4771-4615 y 7390 o www.equiposanjose.org. Si decidís adoptar, hacelo bien. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. El redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Sitting on a bench waiting for the teco guacamole, carne con frijoles, carne con frijoles. Samarans, avalanche, Copa Mundo, UEFA de la FIFA. I just like Queen Latifah. Oh, she got some rifa. Solitaire happiness while they be just like a Lola. Oh, she did a sola. I hope she did a sola. Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero voy para allá. Even when the bomba taken en cabeche. Uy, café con leche. Vamos a comer a lo de Beto que nos hizo guacamole. Por favor, carne con frijoles, carne con frijoles. O con chupito, habichuela, jota, madre, pucha, le cabeche. Sí, señor, con café con leche, con café con leche. Y chimichurri, su puntudo, chequete, que caraguata, cuba. Y una caipirúa, y una caipirúa. Y por primera vez aquí en el redondel suena nada más y nada menos que Kevin Johansen y De Nada, haciendo este clásico de Kevin en vivo, que es Guacamole, por supuesto. Kevin se va a estar presentando en estos días, vi cartelería en vía pública, la verdad estaba buscando acá por internet bien fecha y horario de sus presentaciones, no encontré, seguramente porque estoy muy a las corridas, pero estén atentos, busquen, naveguen, chequen, miren los carteles en la calle, los chupetes, a ver cuándo se va a presentar Kevin con De Nada, con Liniers, el famoso dibujante y por supuesto humorista, autor de Macanudo y otros tantos personajes que ya de hecho han hecho otras presentaciones y van a estar juntos, y esto va a sonar más o menos así seguramente. Kevin Johansen, más de nada, haciendo Guacamole en el redondel. Guacamole. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. Yo también, mi amor. Uno de ellos es una persona con discapacidad. ¿Te diste cuenta? Discriminamos a las personas con discapacidad por no conocerlas. Antes de emitir un juicio contra alguien, conocelo y respetalo por lo que siente. La Usina, el campeón en discapacidad. www.lausina.org. www.elredondel.com.ar. elredondel@yahoo.com.ar. Dentro de 30 segundos con ustedes, el Teatro Palmolive del Aire. Recuerde, señora, para que su hijito luzca siempre un peinado impecable, bien de hombrecito, peínelo únicamente con fijador Palmolive. Con un poquito apenas, fijador Palmolive mantiene el cabello bien peinado y perfumado todo el día. Palmolive, el suave jabón de belleza, presenta su teatro Palmolive del Aire. En su 14º año de grandes éxitos, Hilda Bernard, Oscar Casco, en un ciclo especialmente escrito por Alberto Migré. En la cartelera de este mes, no quiero vivir así. Con Julio César Barton en los relatos. Y la participación especial de Sara Prosperi, Roberto Lopresti, Fernando Morán, Andrea Ducasse y Osvaldo Cané. Dirección, José Tresenza. Fue que la voz habitó al hombre. Ese que nunca había necesitado de nadie, estaba solo allí, solo en mi playa, desesperado. De Dios se había acordado Checo Baroja, pensando en su inmovilidad. Dios mío, iba a ser toda la vida así. Y fue que la voz habitó al hombre. Necesitó quedarse la voz. Deseó estar con alguien, hablar con alguien. Llamó a la voz. ¿Me permite? Igual que la primera vez, que aquella noche, entonces se oía un vals, ahora el mar. Igual que la primera vez, y han pasado 2 años. Pero Ana piensa que antes es ayer. Pero Ana no sabe que los hombres como Checo olvidan. ¿Qué es un beso para él que ha besado tanto? Es la noche. Y lo que estamos escuchando es realmente una joyita, es un viaje en el tiempo emocionante de este radioteatro Palmolive del Aire de 1950, escrito por Alberto Migré. Un hermoso viaje, un hermoso momento de la historia de nuestra radio. Saben que aquí en El Redondel siempre hay un recuerdo, siempre hay un momento. El fragmento es bastante extenso, la verdad compartiría todo el bloque entero. Son cerca de 9-10 minutos de audio de esta época, de estos radioteatros que han desaparecido, la ficción en audio, que tanto motivan, tanto ayudan a ser, respira, a crear más imaginación, a abrir las cabezas, a pensar y a imaginar todo un mundo impresionante en estos tiempos en los que todo se puede hacer con una computadora y vemos una película y algo que jamás hubiéramos podido llegar a imaginar, ya alguien lo pudo imaginar y volver imágenes. Qué impresionante, siguen siendo, sigue siendo el lenguaje de la radio que todavía nos puede llevar a lugares, sensaciones y hacer vivir y generar imágenes en nuestras cabezas sin que nadie nos las dé. Las podemos imaginar solos si hacemos algún esfuerzo a veces, y esto es lo que lograba aquella radio, la radio del radioteatro. Quienes quieran escuchar radioteatro, recuerden que todavía existe aquí en la Argentina y en otros países, por supuesto, también. Y la opción más fácil para escuchar un radioteatro en estos tiempos es escuchar Las Dos Carátulas en Radio Nacional los domingos por la noche a M870, o por supuesto en la página de Radio Nacional de aquí de Buenos Aires. Así que nuestro homenaje a todos estos grandes. Alberto Migré, tanto se puede hablar de Migré como autor de la cultura popular argentina, autor de innumerable cantidad de radioteatros y teleteatros y de ficciones más que exitosas, y de estos grandes actores, bueno, Oscar Casco, que falleció, pero Hilda Bernard, muchos chicos jovencitos. Mucha gente joven conoce a Hilda Bernard por haber sido la abuela de muchas temporadas en Chiquititas o en algunas grandes tiras de los 90, Natalia Oreiro y etcétera, etcétera, Andrea del Boca. Así que aquí fue entonces, este fue el recuerdo de esta semana, el radioteatro Palmolive del Aire. ¿Es del caserío usted? Sí. ¿Va a buscar alguna red? Sí. ¿Sabe por qué la llamé? No. Para que me cante eso que venía entonando. Flor de té, para que lo cante para mí, aquí junto al coche. ¿Quiere? Voy a pagarle. A lo mejor le parece un capricho, pero cante. Quiero oírla. Soy muy desentonada. No importa. Aunque usted no lo entienda, necesito oírla cantar. Pago su canción. Su canción vale más que 100 redes repletas. Empiece. Flor de té es una linda sabala que no mucho a esta tierra llegó. Nadie sabe de dónde ha venido. Afuera, el mundo. Adentro, usted, vos y nosotros. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. Redondel. Y llega el momento del final del programa, de cerrar este redondel con algunos temitas que quedan colgados y que nos parecen interesantes. Los representantes de la comunidad de Andalgalá en Catamarca, es un tema que venimos siguiendo, todo lo que tiene que ver con la minera Agua Rica, reclamaron el juicio político del intendente de esa localidad, piden que sea destituido, piden la renuncia del ministro de gobierno catamarqueño, la remoción del juez y también de la fiscal que autorizaron la represión. ¿Se acuerdan del pasado 15 de febrero? Compartimos esta historia que también pasó bastante desapercibida en muchos medios nacionales. Estuvieron en el Salón José Luis Cabezas, en el anexo de diputados, y allí plantearon todas sus posturas frente a este tema que tanto está generando movimiento, tanto movimiento está generando en la zona por la posible contaminación de la minera canadiense, como la mayoría, que va a estar allí trabajando en Agua Rica, que se supone que sería una de las más peligrosas, al menos según la denuncia de los ambientalistas en la zona. Es un tema que nos interesa y del que vamos a seguir hablando dentro de nuestras posibilidades aquí en El Redondel, siempre el tema de las mineras, y como decimos, más que de las mineras en sí, las empresas que hacen en los países con menos controles como el nuestro, todo lo que no harían en los propios, y que aquí por distintos motivos pueden hacer, y esto lamentablemente lo vamos chequeando, lo vamos confirmando en muchas oportunidades. No sé si este es el caso o no de Agua Rica, pero sí es una situación importante, interesante, en la visión que tienen los vecinos, o al menos algunos vecinos, el movimiento de ambientalistas en distintos puntos de la Argentina, que gana fuerza y gana capacidad de movimiento. Si no, miren la fuerte oposición que todavía mantienen los vecinos de Gualeguaychú a Bodnia, y así esto se repite en distintos puntos de la Argentina. Otra noticia internacional interesante viene de Israel, habla del mal vínculo que están teniendo en estos momentos el gobierno israelí con el de los Estados Unidos. Estamos hablando de Benjamín Netanyahu con Barack Obama por los distintos asentamientos que el gobierno israelí está construyendo y que fueron anunciados en las últimas horas. Específicamente estamos hablando de la construcción de 1.600 viviendas en Jerusalén Este, que es la zona esencialmente palestina o cisjordana, que se anexó tras la guerra del año 1967 a territorio israelí, que es mayormente de población árabe. Es uno de los temas que generó muy, muy mal clima cuando hace muy poquitos días, cuando estaba Hillary Clinton en la zona y se anunció esta construcción, estando la secretaria de Estado de Estados Unidos visitando Israel y Palestina, y por supuesto a partir de acá se empezaron un poco a complicar los vínculos entre Netanyahu y su gobierno, y Obama y su gobierno, que ya ahora se comunicaron en estas últimas horas telefónicamente para tratar de bajar un poco el mal clima. Está yendo por estas horas el presidente de Brasil, Lula da Silva, a Medio Oriente, y se habla de que de alguna manera trataría de mediar en esto de lo que también se habla en los medios en los últimos años ya, que es el nuevo rol de Brasil y el nuevo rol que Brasil busca en el contexto internacional como potencia, como país de gran peso, como economía en crecimiento, que quiere un lugar en el Consejo de Seguridad. Todo un tema de política internacional súper apasionante, porque habla ya de un nuevo mundo, un mundo ordenado de otra manera, cuando otros países, Brasil, la India, China, por ejemplo, plantean que necesitan espacios, necesitan toma de decisión, poder de veto u otros espacios políticos, económicos por supuesto también, dentro de este mundo que todavía sigue o está armado en función de fin del siglo XIX, principios del XX, con Estados Unidos como la primer nueva gran potencia del siglo XX, y con el peso tradicional del viejo continente, Europa, como lugar en el que estaba todo bien, y ahí está Gran Bretaña, y sigue estando Francia, sigue estando Alemania o las grandes potencias, aun cuando sus economías, como ya sabemos, no están tan bien, andan con muchos problemas. Gran Bretaña es un caso, ni que hablar de otros países de la Unión Europea, hemos hablado, Portugal, España, Grecia, con inconvenientes realmente concretos y preocupantes que hacen que otras naciones del globo, que durante mucho tiempo fueron del tercer, cuarto, séptimo o noveno mundo, puedan mostrar números algo más sólidos y realidades de crecimiento más sostenidas, y que hace que este tema de dar las cartas, distribuir las cartas entre los jugadores, ya ahora el jugador que recibía menos quiere recibir un poco más de cartas y tener más poder de decisión en el contexto internacional. Así que los temas internacionales son algunos que nos parecieron interesantes para este cierre. Se acabó el programa de esta semana. Gracias como siempre por escuchar, por estar del otro lado, por los mensajes, los saludos, las consideraciones, opiniones y lo que nos dicen programa tras programa, nos publican, nos comparten, le avisan a otros. Gracias en serio, pasen buenos 7 días y nos encontramos en muy poquito. Buena semana, gracias, mi nombre es Nicolás Elevi, nos vemos, chau chau. Sin lados oscuros. The power of dark side. El Redondel, periodismo circular.